Ella, nuestra madre, es todo amor. Junto a él, pureza y dulzura. Comprensión, pasión y ternura. Semilla sana en tierra pura. Sus manos, frágiles como la seda. Suaves como pompas de jabón. De mirada tierna y serena. Fervor, amargura y comprensión. Es ante todo misericordia de nuestra divina devoción, lucero de nuestra alma, puerta donde cruza la salvación. Su cara de reina desolada, que entre encajes barre liada, escondiendo la realeza y de su alma la tristeza. Su llanto es sola de mar, de orillas de aguas claras, reflejo de todo dolor, Santa Madre, Madre de Dios. Ella es madre de todo Jaén, cándida flor nuestra azucena, locura de nuestros ojos y la sangre de nuestras venas. Fuente donde la esperanza bebe, espejo donde sin miedo mirarse, ermita donde se acude a rezar, pasión y amargura constante.